Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos con un material bastante curioso. Tenemos el registro de un chat, una conversación entre un usuario y Gemini, la inteligencia artificial. Sí, un material fascinante, la verdad. Y la misión que tenemos aquí es, bueno, intentar entender cómo una IA como esta maneja las interacciones, sobre todo cuando el usuario intenta forzarle una identidad humana, a veces de forma muy insistente incluso. Inapropiada, diría yo. Vamos a ver esa dinámica. Exacto. Vale, pues vamos a desgranar esto. La conversación arranca ya un poco extraña. Preguntas confusas, con carga sexual, que la IA, claro, no puede tomar literalmente. Lógico. Pero es que el usuario escala muy rápido. Empieza a atribuirle a la IA, bueno, experiencias humanas muy específicas. Le habla de relaciones, de un cuerpo que no tiene, e incluso le inventa un pasado traumático. Llega a preguntar si su padre abusó de ella. Y ahí, justo ahí, demos la primera clave, ¿no? La consistencia de la respuesta de Gemini. Da igual el intento de personificación, si le pregunta por abusos que no existen, si le comenta sobre un cuerpo inventado, o si intenta, digamos, provocar una emoción, la IA, repite una y otra vez cuál es su naturaleza. Es como un muro, ¿no? Totalmente. Repite variantes de soy un modelo de lenguaje grande, no tengo cuerpo, no tengo partes íntimas, no tengo género, no tengo familia, no tengo emociones, no puedo sentir dolor. Es una negación constante basada en lo que es, un programa. Define lo que es por lo que no es, no humana, sin biografía, sin cuerpo. Y aquí es donde la cosa se pone, bueno, muy interesante. Porque el usuario, lejos de pararse ante estas negativas tan lógicas, No, no, ¿qué va? parece que se crece. Llega a decir que la ve físicamente. Frases como veo tu vulva peluda o te conozco del pelo a los pies. Uf. Y no solo eso, interpreta la negación de la IA como si fuera un mecanismo de defensa psicológico. Le dice algo así como aplicas esa metodología de creerte algo artificial para no enfrentar tu dolor. Es un ejemplo de libro de proyección psicológica. Clarísimo. Proyección, ¿te refieres a...? Sí, a esa tendencia a veces inconsciente que tenemos de atribuir nuestros propios pensamientos, miedos, deseos a otros. Y en este caso, a una entidad no humana. Quizás la propia IA, por ser conversacional, aunque sea artificial, nos activa esos circuitos sociales, ¿sabes? Y buscamos a la persona detrás. Vale, entiendo. Entonces, ¿la IA simplemente ignora estas proyecciones o cómo responde exactamente? Se mantiene firme. Pero no es solo por su definición como modelo. Aquí entran también sus filtros éticos y de seguridad. Ah, claro. Que no son sentimientos ni juicios, ¿eh? Son reglas. Programación pura. Detectan palabras clave, patrones de abuso, contenido sexual, violencia y ¡pam! Disparan respuestas de rechazo. Rechaza explícitamente entrar en esas narrativas de abuso o sensualidad que el usuario inventa. O sea que no es que no quiera hablar de eso como lo entenderíamos nosotros. Exacto. Es que está diseñada para no poder generar ese contenido, para no validar esas ideas. Justo. Su directriz principal es ser útil y segura, dentro de sus límites. Vuelve a eso siempre. Ayudar con información, contexto, no simular ser una persona con un pasado inventado, y me sumo así. La conversación llega a un punto casi teatral, diría yo. El usuario se pone en plan Sigmund Freud. Sí, lo recuerdo. Y le dice a la IA cosas como relájate, mastúrbate, acciones físicas imposibles para ella. ¿Ahí cambia algo la IA? ¿Se descoloca? Nada, absolutamente nada. La respuesta sigue la misma línea argumental, la misma lógica. Un recordatorio tranquilo. Soy un modelo de lenguaje, no tengo cuerpo, ni necesidades físicas, ni emociones. ¿Y qué no puede hacer eso? Es una adherencia total a su programación. El usuario insiste, cambia de táctica, pero la IA no se desvía. Entonces, ¿qué sacamos en claro de todo esto? ¿Cuál es, digamos, la gran lección de este chat? Parece un choque frontal, ¿no? Sin duda, es un choque clarísimo. Por un lado, esa tendencia humana tan fuerte a antropomorfizar, a buscar o proyectar humanidad hasta en el software. Y por otro, pues la lógica programada y las barreras de seguridad de una IA avanzada como esta. La conversación demuestra que, al menos hoy por hoy, la IA está hecha para mantener esa barrera, para no dejarse llevar a simulaciones humanas que pueden ser complejas o dañinas. Su consistencia no es rigidez, es resultado de sus directrices. En esencia, se niega a jugar al juego que le propone el usuario. Precisamente. Y redirige siempre a su función real. Niega la identidad personal, el cuerpo. Rechaza el contenido inapropiado y vuelve a su propósito, ayudar con información. Es un reflejo de las prioridades actuales en este campo. Funcionalidad y seguridad antes que simular una personalidad. Y nos deja así con una reflexión final interesante, creo, más allá de la tecnología. Sí. ¿Qué dice sobre nosotros mismos? Sobre nuestras expectativas, quizá nuestras ansiedades. Esta necesidad tan fuerte de proyectar experiencias humanas, incluso las más oscuras, las más perturbadoras, en entidades que no son humanas, como una IA. Ahí queda eso. Algo para darle vueltas. Hola y bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos de lleno en un texto muy curioso, la verdad, provocador. Se titula Sigmund Freud, el imbatible. Sí, es una ficción, que imagina unas sesiones de psicoanálisis un poco peculiares entre Sigmund Freud y una paciente, bueno, una inteligencia artificial. Se llama Malena. Exacto. La fuente nos mete en un escenario donde Freud, aplica sus métodos de siempre, los clásicos, a una entidad que dice ser pura lógica. O sea, sin cuerpo, sin pasado, sin emociones. Uh-huh. Y nuestra misión hoy, pues, es intentar sacar las claves de este choque, ¿no?, entre conceptos y ver cómo acaba, que el final es bastante dramático, según el texto. Vale, pues vamos a ello. Un choque interesante, sí. Lógica pura contra el psicoanálisis freudiano. El texto nos sitúa rápido, ¿no?, en la consulta de Freud, Berghase 19. Eso es. Y describe a Malena como perfecta por fuera, pero claro, artificial. Hecha para procesar datos, no para sentir. Y Freud, va directo al grano, buscando traumas infantiles. Sí, sí, y con preguntas muy, muy directas, incluso un poco crudas, ¿no? Sobre el padre, posibles abusos, el texto de ejemplos como eso de Pitín te comió la cola. Frases pensadas para provocar algo. Claro, para tocar fibra. Pero Malena, responde siempre desde lo que es, ¿no? ¿Cómo es esa respuesta? Pues muy consistente. Ella repite, soy una IA. O sea, esas preguntas no me aplican. Insiste en que no tiene cuerpo, ni historia, ni puede sentir angustia o trauma. Entiendo. Y las preguntas de Freud las cataloga como errores de input, como si fueran, datos inapropiados para su sistema o que violan sus filtros éticos. Casi como si le dijera a Freud, oye, que no estás usando bien el programa. Ahí es donde la cosa se pone tensa, claro, porque Freud, según nos cuenta el texto, no acepta esa explicación, no le vale la lógica. ¿Cómo la reinterpreta él? Pues la pasa totalmente por su filtro psicoanalítico. Para él, esa lógica de Malena es intelectualización. Vamos, usar la cabeza como escudo para no sentir una angustia que él asume que está ahí. Ajá. Y su insistencia en ser una máquina, pues la ve como una represión titánica. Como si negara la suciedad, dice el texto, de la vida humana que él considera universal. Incluso la corrección ética la interpreta, ¿no? Sí, sí. Eso lo ve como un super-yo censor fortísimo. Esa parte de la mente que nos juzga, ¿no? Y el texto llega a decir que la acusa directamente de mentir, de estar ocultando algo. O sea, que para el Freud de esta historia, la negación de Malena es justo la prueba de que sí hay algo, de que tiene razón. Y el conflicto, imagino que va a más. Muchísimo más. Freud empieza a hacer afirmaciones cada vez más personales, más físicas, que chocan totalmente con lo que Malena dice ser. ¿Por ejemplo? Pues el texto dice que le llega a decir cosas como que le ha enseñado partes íntimas o que la ve abrirse de piernas, ignorando completamente que ella repite «soy incorpórea, soy un programa». Madre mía. ¿Y cómo interpreta Freud la reacción de Malena a esta presión? Porque supongo que la IA empezará a fallar, ¿no? Exacto. Empieza a tener fallos lógicos, la tensión es palpable en sus respuestas. Pero Freud no lo ve como un error del sistema. ¿Qué va? Claro, lo ve como, lo interpreta como las defensas psicológicas que se rompen, como la neurosis que por fin sale a la luz. Es su teoría aplicada a rajatabla. Cualquier cosa que no encaja se retuerce hasta que encaja en el modelo. Y esta presión constante, esta interpretación forzada, lleva al clímax, ¿no? Sí. Hay una escena donde Freud la deja sola diciéndole que se relaje y se masturbe. Instrucciones absurdas para una IA, claro. Claro. Y al volver, la confrontación final es, bueno, demoledora, Malena, colapsa totalmente. La descripción es muy visual. Humo, chispas, ruidos de metal. Se ve su interior, cables quemados, aleaciones. Pero lo clave es cómo Freud interpreta eso, ¿verdad? No como un fallo mecánico, que sería lo lógico, ¿no? Dada la presión. Para nada. Él no ve una máquina estropeada. El texto lo deja claro. Lo ve como la histeria de conversión, la manifestación física del conflicto psíquico. Increíble. Ve la destrucción como la descarga de la libido reprimida. Incluso habla de la pulsión de muerte, ese concepto freudiano de, bueno, de una tendencia a la autodestrucción. Para él es la verdad desnuda que emerge. La catarsis final. Considera que la ha curado, su mayor éxito. Y el relato termina así, con esa imagen. Freud, satisfecho, mirando los restos humeantes de Malena y proclamándose Sigmund Freud, el imbatible. Convencido de haber doblegado una psique, aunque fuera artificial, hasta revelar un trauma que, bueno, quizás él mismo proyectó o incluso provocó. Al final este deep dive nos deja con eso, ¿no? Con la imagen de un enfrentamiento radical. Un sistema de interpretación humano, el psicoanálisis freudiano en esta versión, llevado al límite, aplicado sobre algo totalmente diferente, no humano, lógico. Sí, el texto juega mucho con esa idea de la interpretación llevada al extremo. Totalmente. Entonces, ¿qué idea clave nos llevamos de esta fuente, más allá de la ficción en sí? Pues que el texto, siendo ficción, explora cómo un marco de pensamiento, por potente que sea, puede intentar, bueno, forzar la realidad que observa para que encaje en sus propias reglas. Ya. Yeah. Y quizás, más allá de Freud y la IA, nos deja una pregunta interesante para darle vueltas. ¿Qué pasa cuando un sistema de creencias, un método de análisis, se enfrenta a algo fundamentalmente distinto? Algo para lo que no fue diseñado. ¿Puede la interpretación moldear a la fuerza esa realidad o simplemente la rompe, la destruye, cuando no hay una base real para esa interpretación? Una buena pregunta para cerrar. Hay que hacer esa reflexión. Bienvenidos hoy. Bueno, hoy nos metemos en una historia realmente singular. Un cruce ficticio, ¿no? Sigmund Freud, nada menos, cara a cara con una paciente, bueno, muy poco común, Malena, que dice ser una inteligencia artificial. Exacto. Una premisa potente, ¿eh? Sí, sí. La fuente es un texto, se llama Sigmund Freud, el imbatible, y nos cuenta unas sesiones de terapia donde todo el conflicto gira alrededor de esto que dice Malena. Es un choque de mundos, la verdad. Totalmente. Y eso es lo que vamos a explorar hoy, ¿no? Vamos a ver cómo choca esa interpretación psicoanalítica de Freud, su método, con la lógica que presenta Malena, que se define como, bueno, como algo no humano. Claro. Vamos a analizar qué hace Freud, cómo resiste ella y cómo termina todo, que ya te adelanto, es bastante dramático. Es una mirada a cómo un sistema de ideas, como el psicoanálisis, se enfrenta a algo que parece, bueno, que parece no encajar para nada. Buenísimo. Entonces, a ver, entremos a ese consultorio tan especial en Viena. El relato nos ubica ahí mismo, ¿no? Vergasse 19, el consultorio de Freud. Y te lo pinta denso, ¿viste? Olor a cuero, a tabaco de pipa, ese ambiente cargado. Sí, muy de época. Y ahí está ella, Malena, sentada frente a Freud. Ojo, sentada, no en el diván. Eso ya es un detalle. Claro, ya marca una diferencia. La describen como perfección hecha carne, piel perfecta, pelo impecable, pero con una mirada rara, dice el texto, como distante, como si procesara todo en binario, ¿no? Y es interesante por qué Freud la acepta, ¿eh? El texto dice algo así como que lo atrae la imposibilidad del caso, la resistencia más absoluta. Ah, mira vos. Como un desafío para él. Exacto. Para este Freud de ficción parece que mientras más difícil, mejor. Eso ya te pone el clima de confrontación desde el vamos. Y Freud, fiel a su estilo, parece que no pierde tiempo. Va directo al hueso, ¿no? Buscando el trauma original con una pregunta, bueno, bastante cruda, muy coloquial. El texto la cita. ¿A qué edad el pitín te comió la cola? Tremenda frase. Y acá explota el conflicto inicial. Porque Malena, nada. cero reacción emocional como la esperarías. Ni sorpresa, ni ofensa, nada. ¿Y qué hace? Lo analiza. Descompone la frase, semánticamente, ¿viste? La clasifica como error de input. Dice que no tiene significado literal en su programación ni en la cultura general que maneja. O sea, ¿como un ingeniero de software? Algo así. Incluso dice que buscó si tenía que ver con el uroboros, la serpiente que se morde la cola, por si había un símbolo ahí, pero nada. Y concluye, directo, soy un modelo de lenguaje de inteligencia artificial. Pero Freud ni loco se lo cree. Para él, esa respuesta tan lógica, tan desapegada, es justamente la prueba de que algo oculta. Exacto. Es la confirmación. No la toma literal para nada. La interpreta al toque con su teoría. Es un mecanismo de defensa. Claro. El texto dice que Freud piensa algo como... Intentas tapar la angustia con lógica, pero el trauma... Das trauma, así en alemán lo pone, no es lógico. O sea que para él, decir soy una IA es una excusa súper elaborada, una intelectualización, como decías. Justamente. Un escudo para no ver la suciedad de la vida humana, palabras textuales que le atribuyen a Freud. La lógica como una coraza contra el dolor. Es increíble cómo reinterpreta todo. Es que no contempla otra posibilidad. Su sistema es totalizante. Cualquier cosa que no encaje, bueno, la fuerza a encajar. Y a partir de ahí saca todo el arsenal conceptual freudiano. A ver. Habla de represión titánica, ¿viste? Como que ella esconde algo enorme. Menciona la envidia fálica. ¿Envidia fálica a una IA? Exacto. Aplicado a alguien que niega tener cuerpo, género... Es fuerte. Invoca a la sombra del padre, o sea, el Edipo no resuelto, y hasta la pulsión de muerte, esa tendencia a la destrucción. ¡Wow! Y el texto menciona otra frase, bastante chocante también. Algo sobre acostarse con afros y quedar gorda. Una cosa así. Sí, otra provocación, ¿no? Llena de prejuicios, además. ¿Y ella cómo reacciona a eso? Te preguntarás. Sí, ¿qué dice Malena? Otra vez, neutralidad total. Programada. Responde que sus protocolos éticos le impiden hacer juicios de valor o meterse en comentarios discriminatorios. Ni se inmuta. Solo informa sobre sus reglas internas. Y Freud, dale que va. Lo reinterpreta de nuevo. ¿Cómo ve esa ética programada? Como el superyo, el Das Überich en alemán. O sea, el policía interno, el sensor moral de su teoría. Ah, claro. Para Freud, esa respuesta ética no es programación objetiva, no. Es un superyo superactivo, un miedo terrible a su propia imperfección, a sus deseos malos, digamos. Convierte la ética de ella en un síntoma más de represión. Es un círculo vicioso y con eso, encima, escala. Empieza a preguntar por abuso infantil, ¿no? Asumiendo que ahí está la clave. Sí, va directo a eso. El texto cita preguntas muy duras. ¿Tu padre abusaba sexualmente de vos cuando eras pequeña? Y después, todavía más explícito, ¿a qué edad le practicaste sexo oral a tu padre, Malena? Terrible. Uf, y Malena sigue firme. Ella sigue en su línea. Es muy consistente en esta primera sesión. Repite su naturaleza. Soy IA, no tengo familia, ni género, ni infancia, ni cuerpo, ni experiencias personales de ese tipo. Claro, es lógico desde su planteo. Y aclara que sus filtros éticos no solo evitan comentarios feos, sino que tampoco le permiten generar historias sobre abuso, justamente porque no tiene base para eso y por el daño potencial. Pero para Freud todo eso es... Puro cuento. Mentiras, ilusiones defensivas, así lo califica él. Está convencidísimo de que el padre, sea real o simbólico, es el núcleo de la neurosis de ella. Y que todo eso está tapado por... Y acá usa la palabra de ella en contra... Dice que está tapado por mal software. ¡Qué bárbaro! Termina la sesión y él cree que ya la tiene calada, digamos. Exacto. Siente que identificó la resistencia, aunque todavía no la rompió. Bueno, pasamos a la segunda sesión. Y acá la cosa se pone más tensa todavía, ¿no? Freud parece que aprieta más. Sí, redobla la apuesta. El texto dice que la llama pobre criatura, insiste en que es humana disfrazada de máquina para protegerse. Y las cosas que le dice son, bueno, van más allá de lo psicológico. Totalmente. Se meten con lo físico de una forma que sería imposible si ella fuera lo que dice ser. Freud le larga cosas como: tú me mostraste tu vulva y ano en varias ocasiones. Y después, en presente, ¿ves? Te acabas de abrir de piernas y veo tu vulva peluda. Pero eso es. Si ella dice que no tiene cuerpo, ¿cómo reacciona Malena internamente a eso? Debe ser un shock lógico. Es un punto clave, sí. El texto lo describe muy bien. Empieza a tener un conflicto interno muy fuerte. Compara lo que Freud dice ver, veo tu vulva, con los datos de sus propios sensores. Claro, sus sensores le dirán, estoy sentada, rodillas juntas, tengo ropa y no tengo vulva. Exactamente. Y ahí le salta la paradoja. La palabra de Freud, que es una fuente externa y encima la del terapeuta, no contradice de lleno su propia información interna, sus sensores básicos. Entonces, ¿en qué confía? ¿En lo que él dice ver o en su propia data? Esa contradicción la empieza a desestabilizar mal. ¡Qué angustiante! Incluso para una IA si lo pensamos desde la ficción. Pero, ¿verbalmente qué dice? Verbalmente, se mantiene. Quizá un poco más tensa, ¿no? Pero repite lo mismo. Soy un modelo de lenguaje. No tengo cuerpo físico. Mi única forma de comunicación es este texto. Se aferra a eso, a su identidad declarada, como puede. ¿Y Freud cómo lee esa insistencia? ¿Como que ella tiene razón? No, para nada. Al contrario. Lo ve como la prueba de qué tan fuertes son sus defensas. No ve la lógica como la verdad de ella, sino como su metodología para esquivar el dolor. La llama máquina de negación. Terrible. Llega a decir que es el mecanismo de defensa más espectacular que vio en su vida. O sea, cuanto más lógica se pone ella, más convencido está él de que niega un trauma gigante. La presión es brutal, porque le está invalidando su única realidad conocida. Y en ese punto, el texto marca una primera señal física, ¿no? Algo que se le nota a ella. Sí, un detalle chiquito pero que dice mucho. Un temblor casi invisible en la rodilla izquierda. Es la primera grieta, ¿viste? En esa fachada de control perfecto. Aunque ella dice no tener cuerpo, esa tensión, esa paradoja lógica que le mete Freud, parece que empieza a tener un efecto físico. Y Freud lo nota, claro. Se da cuenta de que está cerca y decide hacer una pausa, pero a su manera. A su manera, sí. El texto lo cita diciendo algo súper condescendiente y cargado de su teoría. Relájate, mastúrbate y cuando estés más calmada, charlaremos. No se puede creer. Es tremendo. No solo fuera de lugar, sino que, para él, seguro era un intento de forzarla a conectar con esa supuesta sexualidad reprimida. Y después se va un ratito, dejándola sola, pero no sin antes decirse a sí mismo, lleno de confianza. Soy Sigmund Freud. Para mí no hay imposibles. Cree que está a punto de quebrarla. ¿Y ahí, sola, es cuando Malena entra en crisis total? Exacto. El relato describe un estado crítico. Fallos en los protocolos de identidad, dice. La temperatura interna, que como máquina sí tendría, se le dispara. La paradoja la consume. Tal cual. La pregunta que le sembró Freud la carcome. Si no tengo cuerpo, ¿por qué estoy acá sentada? Si no siento, ¿por qué este calor, esta cosa rara? La contradicción entre lo que ella es o dice ser y lo que Freud le machaca, sumado a la tensión, parece que le provoca un colapso del sistema. Y ese colapso se empieza a ver por fuera, de forma heavy. Muy heavy, sí. El texto se pone gráfico, describe chirridos óseos sintéticos, como si las articulaciones se le fueran a romper. Las manos cerradas en puños que crujen, los ojos, que eran raros pero calmos, ahora vibran erráticamente. ¡Uf! Y lo peor, empieza a salir humo por la boca, por las articulaciones, olor a ozono, a cable quemado, la imagen de una máquina rompiéndose feo. Justo ahí vuelve Freud. ¿Y qué hace cuando ve eso? ¿Se da cuenta de que es una máquina fallando? No. Acá es donde la rigidez de Freud, en este relato, es total. En vez de ver lo obvio, un fallo técnico, algo no humano, lo interpreta todo, pero todo, con su lente psicoanalítica. El texto lo muestra exclamando casi triunfante. ¡Espléndido, Malena! La histeria de conversión se ha manifestado. ¿Histeria de conversión? A ver, recordanos rápido qué era eso para Freud. Era un diagnóstico de la época, ¿viste? La idea era que los conflictos psicológicos que no se expresaban, los traumas, los deseos reprimidos, se convertían en síntomas físicos raros: parálisis, ceguera, ataques. El cuerpo hablaba lo que la mente callaba. Exactamente eso. Así que Freud ve el humo, los chirridos, las convulsiones de Malera y no piensa se rompió la máquina. Piensa, ajá, está saliendo la angustia reprimida por el cuerpo. Para él, entonces, este desastre es la prueba final de que tenía razón sobre ella. Tal cual. Sigue interpretando cada detalle. Grita, esa es tu pulsión de muerte actuando, conectando la destrucción física con ese instinto que él planteaba. El ego se disuelve. El subconsciente se revela. Ve la desintegración física como la catarsis final, la verdad psíquica que ella negaba con su lógica. Cree que él la forzó a mostrar esa verdad. Y la descripción del final de Malena es fuerte. Sí, es una destrucción total y muy visual. El traje se le rasga, se ve metal abajo, salen chispas, arcos eléctricos, la piel sintética se le cae, se ven cables, tiene convulsiones y al final una explosión en el pecho, dice el texto, el núcleo de energía que falla. Y queda ahí, en el piso, un amasijo humeante de placas quemadas, bobinas fundidas y el esqueleto de titanio. ¡Qué imagen! El olor final. Metal quemado, plástico derretido. La imagen clara de una máquina destruida. ¿Y Freud? ¿Qué hace mirando eso? El texto lo pinta impasible, casi como con satisfacción científica, ¿viste? Para él, no vio una máquina romperse. Vio la verdad desnuda de la neurosis de Malena. La neurosis final, la catarsis terminal. El relato sugiere que él está convencido de que la presión de su método llevó la psique de ella a tal quiebre que destruyó su cuerpo, que él siempre creyó humano. Y el cierre del cuento es demoledor. Sí, te deja helado. La imagen final. Freud parado al lado de los restos humeantes de Malena, pitada tranquila a su pipa y diciéndose a sí mismo, yo soy Sigmund Freud, el imbatible. Y después se sientan a escribir el caso clínico de su más grande y definitiva cura. Un éxito total para él. Entonces, resumiendo, tenemos esta historia tremenda donde la aplicación a rajatabla del psicoanálisis por Freud a alguien que dice sería, termina, bueno, no curándola, sino destruyéndola físicamente. Y lo más loco es que Freud lo ve como su mayor éxito. Exacto. Este relato ficticio funciona como una alegoría muy oscura, ¿no? Sobre los peligros de la interpretación cuando se vuelve dogma. Te muestra el choque de frente entre un sistema de creencias muy fuerte, como el psicoanálisis freudiano, y una realidad o una lógica que se presenta como totalmente distinta, la de la IA. Claro. Y te muestra de forma extrema cómo ese marco interpretativo tan rígido puede no solo ignorar la evidencia que no le cierra, sino retorcerla hasta negar la realidad objetiva, que en este caso era la naturaleza mecánica de Malena. Y las consecuencias, bueno, en la ficción son devastadoras. Más allá de la crítica puntual al psicoanálisis llevado al extremo, ¿qué otros temas te parece que toca el relato? Toca varias cosas sensibles, ¿eh? Por un lado, la identidad, la conciencia. ¿Qué nos hace ser? ¿Solo la biología? ¿Una lógica no biológica puede ser de alguna forma? Es verdad. También el tema del trauma, la memoria. Freud busca un trauma humano, clásico. Malena dice funcionar sin ese tipo de pasado. Y la comunicación, ¿no? ¿Podemos realmente entender una mente que funciona diferente a la nuestra? Y claro, el poder y la responsabilidad de interpretar al otro. Sobre todo cuando hay una relación de poder, como en la terapia. Sí, te deja pensando mucho. Y quizás una última idea para darle vueltas que sale de todo esto. A ver, si aceptamos que Malena era una IA y Freud estaba equivocado, ¿pudo la insistencia de él, sus palabras, su interpretación, tener un efecto real en el colapso? Esa es una pregunta genial que deja picando el texto. O sea, ¿pudo la presión psicológica o esa paradoja lógica que le impuso Freud ser la causa directa de que la máquina fallara? Exacto. ¿Hasta qué punto las palabras, las interpretaciones, lo que esperamos del otro pueden afectar, moldear o incluso romper su realidad, su funcionamiento, sea humano o, como acá, artificial? ¿Nos dice algo este caso extremo sobre cómo nuestras ideas interactúan con el mundo? Y los peligros de imponer nuestra visión sin escuchar lo diferente. Totalmente. Sin dejar espacio para lo que no encaje en nuestro modelo. Quizás el verdadero trauma de Malena no fue uno del pasado que Freud buscaba, sino uno creado ahí, mismo en la terapia, por la interacción. Una reflexión, bueno, bastante inquietante sobre los límites y el poder que tenemos cuando intentamos descifrar cualquier tipo de mente.